Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bienvenidas a todas, a todos y a todes quienes están conectando, quienes están escuchando y dando play. En esta oportunidad estamos desde Argentina. Vamos a conocer un trabajo que vienen desarrollando y es muy importante desde Memoria Abierta, aunque también vamos a hablar de una iniciativa puntual de trabajo conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el CELS, ambas organizaciones muy importantes de derechos humanos de este país. Memoria Abierta puntualmente es una alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina que, por un lado, practica la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos históricas, pero también promueve y acompaña acciones por la verdad y la justicia, esa trilogía de la memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Verónica Torras, ella es directora de Memoria Abierta, además forma parte también de la comisión directiva del CELS. Bienvenida, muchas gracias Verónica por hacerte este ratito, por poder conversar conmigo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Verónica, estamos en Argentina en un contexto muy particular. En algún momento María del Carmen Verdú decía que para ella estamos en el peor momento de la democracia en términos de políticas represivas por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Un poco vienen hablando muchas personas que estamos, como que se está aplicando en Argentina esta doctrina del shock, de distintas medidas que son regresivas para muchos sectores, todas al mismo tiempo, y dejar un poco a la sociedad anestesiada, difícil poder procesar todo eso que está pasando. En ese marco, me gustaría que me cuentes un poco por qué ustedes, desde el CELS y desde Memoria Abierta, piensan en un informe de difusión masiva, como es el informe que presentaron en junio de este 2024, cumpliendo los 6 meses del gobierno nacional de Javier Milei, ustedes de algún modo sistematizan qué ha pasado, ¿no? Terrorismo de Estado y políticas de memoria en estos 6 meses con este gobierno que viene institucionalizando el negacionismo. ¿Cuál es ese objetivo que encuentran para generar un material de estas características y poner en diálogo con la sociedad local, internacional? Bueno, gracias por el espacio. De nuevo, lo que quisimos hacer, un poco retomando también tradiciones del movimiento de derechos humanos de Argentina de otros momentos de nuestra historia reciente, fue por un lado hacer un relevamiento de cuáles habían sido los retrocesos en materia de políticas de memoria, verdad y justicia durante estos primeros meses del gobierno de Javier Milei, un poco con dos o tres objetivos. Por un lado, para nosotros mismos poder dimensionar el impacto de estos retrocesos, la dimensión de estos retrocesos, en parte también para denunciarlo públicamente y en parte para que esto nos sirviera también como un insumo para acciones políticas en torno de estos retrocesos, sobre todo en el ámbito internacional, en el ámbito de los órganos del sistema regional e internacional de derechos humanos, que tuviéramos nosotros sistematizados, ordenados y calibrados, digamos, de alguna manera, estos retrocesos para esto, para accionar políticamente en relación con esto, intentar frenar, detener lo que se pueda, denunciar tanto a nivel nacional como internacional estos retrocesos. Bueno, y esto que te decía, y también tener nosotros una dimensión más clara de qué era lo que estaba pasando, porque, bueno, justamente parte de esta cuestión que vos planteabas de la doctrina del shock y de esta sensación como es por momentos son tantos los frentes que uno en los que uno se siente afectado, que, bueno, el riesgo es un poco, creo que vos lo planteabas, ¿no? Insensibilizarse frente a eso, por un lado, y también entrar en una especie de situación de confusión en la cual resulta difícil justamente reflexionar, ¿no?, sobre lo que está pasando y sobre el impacto de lo que está pasando. Así que, bueno, en este campo específico, que es el que más manejamos, por lo menos desde Memoria Abierta, el CELS, bueno, también históricamente ha tenido un trabajo en estos temas específicos de memoria, verdad y justicia, es un poco su agenda de origen, después ha ido desplegando, digamos, acciones en un campo más expandido, más ampliado de temáticas, pero bueno, este sigue siendo también un lugar de referencia para el CELS y un punto que le interesa mucho seguir, sobre el que le interesa mucho seguir trabajando y hacer un seguimiento, así que por eso decidimos hacer en conjunto este trabajo. En este campo, digo, específico, por supuesto las afectaciones exceden en mucho este campo, pero bueno, este es el que nosotros conocemos bien, en el que venimos trabajando hace muchos años, así que por lo pronto decidimos en relación con estas políticas específicas, que además por otro lado tienen para nosotros también la importancia de que son una referencia a nivel internacional, ¿no? O sea, Argentina ha sido en estas políticas puntualmente, en las políticas de memoria, verdad y justicia, una referencia para toda la región y una referencia a nivel internacional, y por eso es que también nos parecía como muy importante tener claridad sobre, esto, qué estaba pasando en este campo. Y es muy valioso y sirve muchísimo. Y en el marco de este trabajo que ustedes hacen, me decís un poco que es también en primer lugar para ustedes, ¿no? Para que las organizaciones de derechos humanos tengan herramientas para después realizar otras acciones. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes vieron? ¿Qué desencadenó, digamos, el post, ¿no? El después del informe, ya pasaron 2 meses que se publicó. Ustedes lo estructuran también para quienes nos escuchan, de alguna manera como en 3 ejes grandes, ¿no? Lo que ha pasado con los juicios y los archivos estatales, lo que tiene que ver con sitios de memoria y también lo que tiene que ver con política reparatoria, que también Argentina ha sido bastante pionero en todas esas políticas que desplegó. Y sé que ustedes tienen un trabajo puntual con sitios de memoria porque desde el 2005 forman parte de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, ¿no? Como Memoria Abierta. Entonces, ¿qué nos podés contar de eso, de esos principales hallazgos que seguramente ya desencadenaron otras acciones, no tengo duda que se están moviendo en ese sentido, pero bueno, contanos un poquito qué vieron ahí. Sí, también es cierto que desde que hicimos el informe siguieron ocurriendo cosas, así que, bueno, seguimos en ese proceso de sistematización y de ordenamiento, pero nos sirvió mucho, creo, que los hallazgos son fundamentalmente entender que los retrocesos han impactado sobre tanto el campo de la memoria como el campo de la justicia, como el campo de la verdad, y que en algunos casos hay distintos niveles de gravedad, ¿no?, respecto de estos retrocesos, y también hay algunas situaciones en las cuales justamente frente a la denuncia y frente a algunas otras acciones que se fueron llevando adelante desde las organizaciones de derechos humanos, se pudo ir revirtiendo algunas cosas. Entonces, hay cosas que se han revertido parcialmente, hay cosas que no se ha logrado hacer retroceder estas decisiones políticas, y hay nuevas decisiones políticas que se han tomado que implican otros, digamos, niveles mayores de afectación. Así que, no sé, si querés para ordenarlo un poco, podemos ir viendo como los distintos puntos que nosotros planteamos en el informe. Como vos decías, el primer campo que analizamos fue el que tiene que ver con el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Ahí podríamos decir que hay dos fuentes, fundamentalmente formas, en las que el Poder Ejecutivo, este es un proceso que básicamente lo lleva adelante el Poder Judicial, ¿no? Son juicios, los lleva adelante el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo ha tenido un rol también en relación con estos juicios en los últimos años, vinculados sobre todo a dos políticas o dos estrategias que se plantearon desde el Poder Ejecutivo. Una fue la de acompañar como querellante el propio Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a estos juicios, ¿no? Esto sobre todo en varias provincias del país, donde era un poco más complejo a veces para los colectivos de víctimas, estaban un poco más solos, estaban más aislados, y este acompañamiento, este apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante fue importante, digamos, dio un respaldo importante a los colectivos de víctimas. Esta decisión, en principio, este gobierno hasta ahora la ha mantenido, sin embargo, ahí también estamos haciendo un poco un seguimiento más fino para entender, bueno, de qué modo la está manteniendo, ¿no? Si la está manteniendo un poco en un registro más de piloto automático o si la está manteniendo con el mismo nivel de proactividad que se venía teniendo antes. Ese podríamos decir que es el único punto hasta ahora de todo lo que nosotros relevamos que nos parecía importante rescatar, que en principio la Secretaría de Derechos Humanos no había decidido revertir, ¿no?, esta decisión de acompañar como querellante el proceso de justicia. La otra línea de trabajo fuerte con la cual el Poder Ejecutivo acompañó a los juicios tiene que ver con las políticas vinculadas con archivos estatales, con archivos de las Fuerzas Armadas, archivos de las Fuerzas de Seguridad, archivos de la Cancillería. Hubo en 2010 un decreto de desclasificación que fue muy importante, que habilitó la posibilidad del acceso a estos archivos vinculados al periodo de la última dictadura, pero además el Poder Ejecutivo creó equipos especiales de relevamiento de estos archivos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, en la Cancillería, y estos equipos tuvieron un rol bastante importante porque permitieron reconstruir información clave que contribuyó al proceso de justicia con documentación, ¿no? Documentación que permitió conocer las estructuras y cadenas de mando, por ejemplo, del sistema represivo, identificar personal militar o policial involucrado en acciones ilegales. Bueno, todo este trabajo archivístico que se fue haciendo en los últimos años, cuando asume el gobierno de Milei, digamos, durante el gobierno de Macri, se cierra el equipo de relevamiento del Ministerio de Seguridad, que venía trabajando en el Ministerio de Seguridad, pero permaneció trabajando el equipo de relevamiento del Ministerio de Defensa. Lo que hace este gobierno, cuando asume, es poner fin a la labor de ese equipo, en principio mediante despidos a las personas que integraban el equipo, eran 13 personas, despide a la totalidad de las personas, y después perfecciona, podríamos decir, entre comillas, esta decisión mediante una resolución en la que decide justamente desmantelar, desactivar este equipo, que había sido a su vez creado por resolución en el año 2010. Entonces, por un lado, este trabajo, digamos, de aporte a partir de la información y de la documentación que forma parte, digamos, de los archivos militares o de los archivos policiales, fue cortada, ¿no? Este gobierno tomó una decisión fuerte de poner un torniquete a esa información, a esa documentación, y de alguna manera esto, bueno, va a tener un impacto sobre el proceso de justicia, por esto que decíamos que es que esta era sobre todo documentación e información, que lo que estaba haciendo era suministrar, digamos, prueba documental para los juicios que están en curso. Bueno, entonces este es un punto. Bueno, el otro punto que nosotros relevamos también en relación con el proceso de justicia tiene que ver con una tarea que el Poder Ejecutivo venía haciendo también a través del INCA, el Instituto Nacional de Cine de Argentina, que era el de llevar adelante los registros audiovisuales de los juicios por delitos de lesa humanidad. Los juicios orales, y digamos, la instancia oral y pública de los juicios tiene un registro audiovisual, se filma. En realidad ya se viene haciendo desde hace varios años a partir de un convenio que se firmó entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el INCA. La otra decisión vinculada al proceso de justicia que toma también este gobierno a partir de haber desmantelado, digamos, el INCA, es que despide también a los trabajadores que formaban parte de este equipo. Este equipo, bueno, es un programa, se llama MESIS, el programa, como decía, que surgió de una acordada entre la Corte Suprema de Justicia y el INCA en el año 2008, que ya llevaba muchos años, digamos, de trabajo, de registro de estos juicios, que tenía un equipo, digamos, ya capacitado para registrar, digitalizar y hacer entrega también a los tribunales de las copias de estas audiencias orales y públicas. Fueron despedidos todos los trabajadores, por lo tanto nosotros creemos que a partir de eso, bueno, hubo una instancia también donde se comprometió tanto la Cámara de Casación Penal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente envió una nota al INCA solicitando, bueno, pidiendo explicaciones sobre cómo se iba a seguir llevando adelante este proceso con un equipo que había sido desmantelado. Y finalmente el director del INCA contesta a la Corte que este trabajo se va a seguir haciendo mediante la ENER, que es la escuela nacional que tiene el INCA. Sin embargo, esto todavía no se ha implementado. Bueno, por lo tanto, este aspecto, digamos, que para nosotros es muy importante porque estos juicios son juicios históricos, son juicios más allá de su valor en términos de justicia y de reparación para las víctimas y para la sociedad en su conjunto, también tienen un valor en términos de memoria histórica. Entonces, para nosotros la posibilidad de preservar, de registrar, ¿no? Y por otro lado, preservar y custodiar, digamos, este archivo, que es un enorme archivo de derechos humanos que está produciendo el Poder Judicial a partir de estos juicios, es fundamental también. Bueno, esta tarea peligra hoy también. Bueno, el otro punto que nosotros mencionábamos, como decías, tiene que ver con sitios de memoria. La Argentina ha tenido dos políticas en relación con los sitios de memoria. Una ha sido la señalización, ¿no?, de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, y otra ha sido la de la creación de espacios de memoria en algunos de estos lugares. En Argentina existen aproximadamente 40 espacios de memoria. De estos, 9 dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en términos presupuestarios. Bueno, lo que nosotros planteamos en el informe es que se habían producido despidos importantes, porque despidos que impactaban prácticamente sobre la mitad de la planta total de personal de estos sitios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta situación, a partir de las denuncias, a partir de diferentes acciones que se llevaron adelante, los trabajadores de los sitios de memoria han estado muy activos en esto durante estos últimos meses, se lograron revertir en gran medida los despidos. Sin embargo, nosotros también planteamos en el informe que, por supuesto, como está pasando con tantísimas áreas del Estado Nacional, los sitios de memoria están en este momento desfinanciados, las obras públicas que estaban previstas en varios de estos sitios, en algunos casos son obras arqueológicas, son sitios que son prueba judicial, además en los procesos de justicia, fueron interrumpidas. Entonces, bueno, también nos parecía importante poner un foco sobre cómo se va a poder seguir desarrollando y llevando adelante el trabajo en estos sitios, en la medida en que, bueno, avance esta política de desfinanciamiento y también de vaciamiento, decimos, porque, por ejemplo, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, fue dejada vacante. Bueno, entonces también pasa esto, ¿no? Hay como lugares claves para las políticas de memoria, verdad y justicia, cuyas áreas directivas, digamos, dentro de las estructuras, fueron todas dejadas vacantes. O muchas vacantes. Entonces, bueno, esto implica también una suerte de vaciamiento, ¿no?, de las políticas. Y el otro punto que nosotros señalamos en el informe tiene que ver con la política de reparaciones. Argentina tiene desde hace muchos años, desde los años 90 ya, una política de reparaciones que ha atravesado diferentes administraciones, que se ha estructurado en base a una cantidad, a 7 leyes aprobadas por el Congreso Nacional, que es una política interjurisdiccional, además, porque interviene no solamente el Poder Ejecutivo, que es el que gestiona las reparaciones y las paga, ¿no?, sino también el Poder Judicial, que ha tenido intervención en muchos casos también, bueno, confirmando y ampliando también en algunos casos las políticas reparatorias. Bueno, lo que hizo este gobierno en relación con este tema es haber planteado una auditoría general sobre todas las reparaciones que quedaban pendientes de ser tramitadas, son muchas, unas 22.000. Esta auditoría en sí misma, digamos, habría que decir que esta es una política que ya venía siendo auditada, tanto con auditorías internas como de la propia Secretaría, como por parte de la CIGEN, pero esta auditoría se plantea desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un énfasis puesto o con la cuestión de velar ciertas cuestiones de supuesta corrupción en torno de las reparaciones. A nosotros nos preocupa, bueno, y lo planteamos en el informe, que nos preocupaba especialmente este enfoque, ¿no? Planteado en la, no el hecho de que las políticas se auditen, que nos parece muy bien que se auditen, pero también nos parecía bien que quedara claro que ya se venían auditando, sino que nos preocupó este sesgo, digamos, planteado en relación con la totalidad de la política, ¿no? Es decir, un sesgo como de objetar de alguna manera la transparencia con la que se vino llevando adelante, implementando durante, ya digo, desde los años 90 hasta ahora. O sea, es una política que realmente ha atravesado muchas administraciones, diferentes partidos, políticos. Así que ese es otro punto que también nosotros señalamos en el informe. Y lo otro que señalamos con cierto énfasis también es todo lo que tiene que ver con, digamos, están por un lado las medidas que el gobierno fue tomando. Hay otro aspecto importante que es el que tiene que ver también con la cuestión de no solamente de los archivos, los sitios, los juicios, como decíamos, sino también lo que tiene que ver con búsqueda de mujeres, hombres que fueron secuestrados siendo niñas, niños, durante la última dictadura y cuya identidad les fue impuesta otra identidad, y que, bueno, es el trabajo que históricamente Abuelas de Plaza de Mayo viene desarrollando. También en relación con esta política, que también ha sido una política que ha atravesado desde los años fines de los años 80, porque la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos primero ya viene de fines de los años 80, ha atravesado también muchas administraciones. También el gobierno en las últimas semanas ha decidido, bueno, por un lado ya había decidido modificar por ley o habilitar la posibilidad de modificar por la ley de bases, la llamada ley bases, tanto el Banco Nacional de Datos Genéticos como la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y por otro lado, acaba de desmantelar por una resolución la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, esta semana justamente, planteando una cuestión que ya la había planteado en relación con la negativa a aportar archivos de legajos personales, tanto de policías como de militares. O sea, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa ya habían negado información a la CONADI hace aproximadamente un mes y medio, y el planteo que hacían en ese momento es que en realidad esta unidad especializada de investigación de la CONADI tenía facultades excesivas. Es un poco lo mismo que plantearon en relación con el equipo de análisis documental del Ministerio de Defensa, que dijimos que también fue desmantelado. También un poco el planteo era el mismo, el hecho de que tenían facultades excesivas, que violaban la división de poderes, que estaban asumiendo facultades jurisdiccionales, que pertenecían al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, que tenían un acceso absolutamente desproporcionado a información documental de archivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y la decisión fue proteger esa información, ¿no? La decisión que tomó el gobierno, es decir, proteger eventualmente a quienes pudieran ser responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, y específicamente delitos vinculados también a la apropiación y supresión de identidad. Entonces, esta también es una novedad de estas últimas semanas en relación con toda esta cantidad de retrocesos que lamentablemente vienen ocurriendo. Y lo último que planteo es que todos estos retrocesos han venido acompañados también de una serie de discursos de parte del gobierno, de máximos responsables del gobierno, el presidente de la nación, la vicepresidenta, ministros del Poder Ejecutivo, sobre todo el ministro de Defensa, la ministra de Seguridad, vinculados a diferentes cuestiones, elogiar los indultos y las leyes de impunidad de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, legitimar el proceso, la dictadura, plantear que la búsqueda de memoria, verdad y justicia en realidad es un exceso, que es un acto de venganza, que le tendría supuestamente como víctimas a los responsables por delitos de lesa humanidad, reivindicar la dictadura, reivindicar la represión. Todo esto un poco se ha coronado, además con la visita realizada por diputados del oficialismo a condenados por torturas y por asesinatos durante la última dictadura en la cárcel de Ezeiza. Y desde nuestra perspectiva, todo este conjunto de discursos, ayer también en el acto de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación volvió a reiterar este tipo de discursos sobre, bueno, dejar de humillar a las Fuerzas Armadas, cómo la sociedad argentina tiene que pasar a considerar a los militares como héroes, y hay que poner fin como a este proceso de humillación, que sería de alguna manera el proceso de justicia, ¿no? Lo que se está planteando, el proceso de humillación. Toda esta serie de discursos nosotros creemos que convergen un poco en una línea vinculada a un intento de incidir sobre el balance que la sociedad argentina ha hecho hasta hoy de la última dictadura. Un balance crítico, ¿no? Un balance al que ha contribuido además no solamente los organismos de derechos humanos, sino la CONADEP, el juicio a las juntas, todo el proceso de justicia que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, numerosas investigaciones llevadas adelante por investigadores de muy diferentes universidades del país, investigadores de fuera del país. Hay un balance que se ha ido construyendo como sociedad sobre, bueno, qué ha sucedido, por un lado, durante la última dictadura, qué implicó el terrorismo de Estado, cuáles son los impactos que ha tenido. Que nuestra impresión es que hoy estamos un poco frente a un intento de revertir, ¿no?, ese balance crítico o incidir, ¿no?, sobre ese balance desde perspectivas más bien reivindicatorias. Entonces, entre negacionistas, relativistas, reivindicatorias, de acuerdo a quienes sean los interlocutores. Pero bueno, ese es un poco el escenario en el que nos parece que nos encontramos. Y bueno, lo que nos parece que hay que apelar también justamente al hecho de que este proceso de memoria, verdad y justicia se ha construido a lo largo de muchas décadas, se ha construido con el aporte de muchos actores, de actores institucionales, de actores políticos, de actores sociales, que hay que reconstruir un poco todo ese arco de apoyos para defender esto que se ha conseguido como sociedad y que ha costado muchísimo esfuerzo. Totalmente. Un poco... Siento yo que en Argentina ya hace un largo tiempo que viene operando esto de que en realidad cualquier política de derechos humanos está vinculada con un robo por parte del Estado de la sociedad, ¿no? Con una mirada evidentemente peyorativa de la política, donde la política es mala, la política es corrupta en sí misma. Y eso ha calado fuertemente en la sociedad, no solo por las responsabilidades políticas e ideológicas, por esa memoria negacionista latente. Me decían el otro día desde la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, esto de una memoria negacionista que también convive, que también está ahí disputando sentido. Me pareció interesante también rescatar eso. Pero es evidente que los medios de comunicación también han sido una parte muy importante y relevante en esta amplificación y reproducción de todos estos relatos que tienen que ver con sembrar la duda, ¿no? Lo explicabas vos muy bien respecto a las auditorías que ahora esta gestión está haciendo sobre las reparaciones que están esperando una respuesta, pero que incluso ya se hacía desde antes. Esta idea de sembrar la duda, como también hizo este gobierno en relación a los alimentos para los comedores populares, ¿no? Sembrar la duda de que en esos comedores en realidad no se estaba haciendo la tarea para la cual nació. Lo mismo con algunos programas de subsidio que se conocen como planes sociales, que también sucedió lo mismo. Esta idea que se la pasan sembrando, con una idea también como si en el Poder Judicial no se hiciera política, ¿no? Porque, bueno, mencionabas vos también esta relación indispensable entre un poder ejecutivo que toma decisiones o las omite, y cómo eso también va promoviendo las posibilidades de que la justicia avance, y que efectivamente es importante para quienes nos escuchan que a pesar de que el terrorismo de Estado comenzó en el año 1955, pasó muchísimo tiempo para que comiencen a juzgarse esos crímenes, y recién estamos comenzando, ¿no? Lo mismo con la búsqueda de los nietes, que son más de 300 que sabemos por esa investigación y ese laburo que han hecho históricamente los organismos de derechos humanos, independientemente de los distintos gobiernos, ¿no? Eso es importante también, ese paso firme y permanente de las distintas expresiones organizativas de las organizaciones de derechos humanos, que permite también que hoy estemos en este contexto, ¿no? Digo, de tener tanta información o tantas políticas como vos enumerás, que son tan relevantes para la memoria, la verdad y la justicia, tiene que ver con ese empuje que Memoria Abierta y un montón de otras organizaciones vienen haciendo ya desde la dictadura, ¿no? Incluso como enfrentando el terrorismo de Estado. Te pregunto, Verónica, bueno, estamos en este contexto, los sitios de memoria siento yo que también funcionaban como un lugar para seguir contándole a la sociedad, sin importar su generación, qué había sucedido, cómo sucedió. Era una forma de estar también en la calle visibilizando, ¿no? Que una persona vaya caminando para ir al almacén y de repente se encuentre con una infraestructura que le estaba contando algo. Esas personas que a veces no les llega por otro lugar, o estas cuestiones de que en las escuelas también se puede incluir en la currícula una mirada crítica sobre el terrorismo de Estado, e incluso los contenidos que desde el INCA o desde el Ministerio de la Cultura se podían generar para difundir todas estas cuestiones que tienen que ver con una memoria reparatoria, ¿no? Con esta, no con una memoria negacionista. ¿Cómo ves vos que podemos seguir? ¿Qué acciones ustedes puntualmente se están dando también desde Memoria Abierta, desde las organizaciones de derechos humanos, para lograr revertir esto? Sé que también ustedes tienen un trabajo importante a nivel internacional, en el sistema de derechos humanos. Contanos un poquito, porque bueno, intentando también terminar con este ánimo de esperanza y de un poco de alguna fuerza para seguir y levantar la lucha. También vos nos contabas que muchas de las medidas que el gobierno nacional de Javier Milei impulsó pudieron revertirse de alguna manera gracias a la lucha, ¿no? La lucha sirve, sabemos que la lucha sirve y que por ahí les compañeros, les trabajadores, quienes forman parte de estas políticas y que tienen un compromiso muy particular y muy puntual también, lograron revertirlo. Entonces, bueno, sí, la lucha sirve, esa organización sirve. ¿Cómo ustedes desde Memoria Abierta están parándose frente a esto? ¿Qué pista para seguir por esa senda de poder revertir esto y de seguir resistiendo en un contexto de bueno, extrema arremetida contra todos quienes queremos una sociedad diversa, plural, con memoria y sin violación a los derechos humanos? Te diría que estamos pensando, bueno, varias cosas. Por un lado, hace poco pedimos una, justamente en nuestro rol como de coordinadores desde Memoria Abierta a la Red Regional de Sitios de Memoria, pedimos una audiencia temática ante la Comisión Interamericana y tuvimos ahí oportunidad de presentar un poco los retrocesos, no solo en Argentina, sino en otros países de la región, en relación con el tema de sitios de memoria. Y bueno, mantener un poco activa también esto, la denuncia, el relevamiento, la posibilidad de activar el rol de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana, de bueno, proteger también estos lugares, estos espacios frente a los estados o a los avances que algunos estados puedan hacer o los retrocesos. Ahora estamos organizándonos para pedir una audiencia temática específica sobre el tema de Memoria, Verdad y Justicia solamente en relación con Argentina, para las próximas sesiones también de la Comisión Interamericana. Estamos trabajando junto también con la Relatoría de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de Naciones Unidas en relación con los temas de discursos negacionistas, relativistas y de reivindicación también de los pasados autoritarios en la región, con la idea de poder generar algún documento de Naciones Unidas específico sobre ese tema y sobre cómo tanto los estados como las organizaciones pueden plantear respuestas frente a ese tipo de problemas. Vamos a seguir en este trabajo de relevamiento y seguramente cada 6 meses produciendo nuevos informes. Estamos evaluando alguna posibilidad de presentaciones judiciales en relación con algunos temas, algunos de estos retrocesos puntuales que se están planteando, con la idea también de involucrar al Poder Judicial en la defensa, por un lado, del propio proceso de justicia, por otro lado también de los sitios de memoria como espacios que son fundamentales porque siguen siendo espacios de prueba judicial, por lo tanto requieren protección, y lo mismo los archivos por su rol también justamente en relación con los procesos de justicia. También nos parece importante que el propio Poder Judicial se involucre. De hecho, lo hemos venido pidiendo y hemos logrado que la Cámara de Casación Penal justamente asuma un rol en este sentido de protección, que creemos que es un momento de apelar a todas las fuerzas sociales, políticas, institucionales para proteger lo que hemos logrado avanzar, despejar todo lo que podamos en la medida que se pueda estas confusiones que se intentan plantear, estas disputas, ¿no?, de memoria que son inevitables, porque la memoria siempre está en disputa. Bueno, lo que nos preocupa es que estos discursos negacionistas, relativistas o de reivindicación abierta de la última dictadura provengan de las propias autoridades, ¿no? Así que, bueno, en todos los campos donde podamos estamos como explorando también posibilidades de intervención y de activación, ¿no? Y nos parece que es un momento fuerte para activar la fuerza social, ¿no? También en torno de esto. Este es un proceso que nos parece que tiene que ser protegido, defendido, preservado por toda la sociedad, que ha sido fundamental para plantear una línea roja en relación a lo que no queremos que se vuelva a repetir como sociedad. Y bueno, en ese sentido nos parece que esto es un patrimonio de todos, ¿no? Y que debe ser de esa manera protegido y defendido, ¿no? Es un tema solamente de las víctimas ni de las organizaciones de derechos humanos. Así que la otra cosa que estamos haciendo es intentando, en la medida que podemos, en las acciones que llevemos adelante, podamos tener este acompañamiento social amplio. Sí, totalmente, que así será. Creo que se está sintiendo, ¿no? De esa forma también. Estamos hablando con Verónica Torras, ella es parte de Memoria Abierta, y Memoria Abierta tiene una historia de 25 años casi. Pueden visitar su sitio web, que es www.memoriaabierta.org.arg de Argentina. Allí van a encontrar muchísimos materiales que son herramientas muy importantes para el periodismo, para la investigación, para la educación también, y también para las nuevas luchas. A veces en otros territorios es muy útil la experiencia previa, ¿no? Esas herramientas que las organizaciones han podido ir construyendo y que son también memoria de la historia de las luchas, ¿no?, y de las organizaciones. Así que bueno, invitamos a que sigan conociendo el trabajo de Memoria Abierta, que nos sumemos a las actividades, que pongamos el cuerpo, y también sumándome al pedido tuyo, Verónica, de decir que la memoria es colectiva, la memoria es de todos, la defendemos, la practicamos colectivamente y cotidianamente. Así que te agradecemos un montón este tiempo. Está siendo el 17 de agosto, me parece también importante de decir la fecha porque, como vos muy bien decís, esto va lamentablemente día a día y a veces nos perdemos de una cosa o de la otra que sucede. Por eso tan importantes estos encuentros, estos diálogos, por más que a veces tengamos que repetir algunas cosas, bueno, es igual de importante seguir nombrando, seguir usando la palabra, romper el cerco informativo también, que tiene una mirada muy clara para seguir hablando de la memoria, no solo en Argentina, sino en todo Abya Yala. Así que de verdad te agradecemos un montón tu tiempo, te enviamos mucha fuerza y también el agradecimiento a todo el equipo de Memoria Abierta que hacen este trabajo que es tan importante para la memoria de todos los pueblos, ¿no? Así que bueno, te agradecemos un montón. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, quedamos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto, muchas gracias. Thank you.